El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches. Un programa más de compañeras de clase. La idea de hoy es poder pensar juntos acerca de la situación de los trabajadores de la clase obrera en el contexto macroeconómico y en relación con la sindicalización, la participación sindical, distintas experiencias, analizar un poquito qué pasa, por qué hay dos centrales sindicales, la CGT y la CTA, por qué hoy en la CTA aparecen dos opciones. La clase obrera pareciera, según dicen algunos, está bárbaro. Nunca se ha redistribuido tanto, nunca estamos mejor. En realidad, conviene... Uy, ese desastre. Conviene pensar un poquito, mirar un poco algunos números y algunos indicadores, ¿no? Pareciera que cuando se va a discutir en las convenciones colectivas de trabajo, las famosas paritarias, el aumento de salario genera inflación. Pareciera que es la causa mágica y única de toda la inflación. Sin embargo, si uno se pone a analizar la evolución de distintos números y cómo fueron pasando las cosas desde la salida de la convertibilidad hasta ahora, eso pareciera no ser tan real. En realidad, en el momento de la salida de la convertibilidad, a partir de la devaluación, el poder adquisitivo de los trabajadores pierde fuertemente su valor. Y es recién, en el 2003-2004, que empieza a recuperar su poder adquisitivo de manera sostenida, y recién en el 2007 se recuperan los valores de ingreso que había a fines del 2001. Después de ahí, los aumentos de salarios solo fueron defensivos. Cuando uno dice defensivos, está queriendo decir que sirvieron para cubrir la inflación, muy poquito por encima de eso. Sin embargo, la inflación fue altísima y lo que sí aumentó durante todo ese periodo fueron las ganancias. Fueron las ganancias. Es cierto que el aumento, que la situación macroeconómica y el aumento de la producción generó un montón de empleo. Aumentó un 16% el empleo. Sin embargo, esto no incidió en los costos laborales, porque si bien aumentó la cantidad de empleos, también aumentó muchísimo más la productividad, arriba del 30%, con lo cual el costo laboral se redujo un 15, un 17%, porque al aumento al aumento del peso de la masa salarial por la incorporación de nuevos trabajadores, hay que combinarlo con el aumento de la productividad, y si la productividad aumenta más que la incorporación de nuevos trabajadores, del peso de la masa salarial, en realidad el peso del costo laboral en la producción de mercancías baja, la incidencia que tiene el costo salarial baja, por lo cual parecería una explicación un poco más seria de las causas de la inflación, que está generada a partir de el deseo de obtener cada vez mayor ganancia, que es propio del capitalismo, maximizar la ganancia. Y en cuanto aparece alguna situación en donde hay más dinero, apropiarse de ese aumento de salarios, de ese aumento de circulante que hay en manos de los trabajadores a partir de los aumentos de precio. Esto es lo que se genera. Por otra parte, este aumento en la cantidad de empleos genera la incorporación de nuevos trabajadores, que en este proceso fueron bastantes empleo en blanco. ¿Qué quiere decir empleo en blanco? Con obra social, con descuentos por jubilaciones. Esto de que el trabajador esté en la obra social implica también una alta tasa de sindicalización. Para tomar un ejemplo, en Capital, el 76% es asalariado, y de ese 76%, 2 de cada 3 están en una obra social, con lo cual están sindicalizados. Si encima miramos las grandes empresas, las que tienen muchos trabajadores, la sindicalización crece. Y entonces el peso de las centrales aportan bastante. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué existen dos centrales? Dos centrales que en realidad vienen del mismo tronco ideológico, dos centrales que vienen abrevando desde sus conducciones de la tradición del sindicalismo peronista. Existe el clásico, la de los gordos, la CGT, y está la CTA. Pareciera que el peso de una u otra no son los mismos. La incidencia de la CGT en lo que son los sindicatos industriales es mucho más grande. La CTA es una central que representa básicamente a trabajadores estatales, con todas las diferencias que eso puede implicar. Vamos a charlar un poco sobre esto. También en programas anteriores hablamos de esto, vino la compañera Cecilia, estuvimos hablando de la burocracia sindical y que se expresa. Es cierto que existen estas dos opciones. También es cierto que existen actualmente, hoy, alternativas sindicales por afuera de estas dos opciones, o que se plantean una política de construcción sindical distinta. En principio se definen independientes de los patrones, del Estado y de los partidos políticos. Algunos, a pesar de todo, expresan la opinión de algunos partidos y en algunos casos de manera un tanto verticalista. Pero existen opciones alternativas. Existen ahora y existieron históricamente en la Argentina. Podemos pensar en los sindicatos anarquistas de principio de siglo, en los trabajadores de la educación haciéndole la primera huelga docente a Sarmiento en 1800 y pico, 1880, 70 y pico, no me acuerdo exactamente el año, figuraba en algún libro de historia de la educación. Y podemos pensar en lo que significó la CGT de los argentinos, podemos pensar en todo lo que significó el clasismo de los 60 y los 70. Hay muchas experiencias de construcción distinta dentro del sindicalismo. Algunas que vienen del nacionalismo popular, otras que vienen más de la izquierda marxista o izquierda roja, pero existen otras experiencias. ¿Qué pasa con esas experiencias? ¿Cómo se expresan? ¿Qué relación tienen con aquellas que pasaron antes? De todo eso queremos hablar con ustedes, con nuestros invitados. De todo eso queremos charlar un poco en este Compañeros de Clase de hoy. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de Clase, el programa de la Bordó. Porque otro mundo es posible y está en este. Programa número 26 de Compañeros de Clase, ¿cómo pasa el tiempo? Es 26 del año. Sí, ¿qué tal, estamos, Santiago? ¿Cómo estás? Marcelo Rudy, te viniste muy técnico hoy, ¿eh? Impresionante, ¿qué estuviste leyendo economía? Estuve leyendo, el compañero Martín estuvo buscando varios artículos en relación a analizar cómo es la situación macroeconómica. La verdad que sirvieron bastante como para dar un marco de referencia de qué está pasando con la clase, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la sociedad? ¿Cuánto pesan los costos laborales? ¿Cuánto peso tienen en la inflación o en la conformación de los precios, los aumentos de salario, bueno, esas cuestiones, ¿no? Es muy interesante para darle un marco, ¿no?, a lo que estamos discutiendo. Sí, a lo que es la vida cotidiana, ¿sí? Tenemos que tener ese marco que, bueno, me parece que es función también de los docentes estar enterado y difundirlo. Bueno, paso los teléfonos por si alguno se quiere comunicar. Es el 466-6559, que hoy no nos acordábamos. Uh-huh. ¿Y mensaje de texto? Al 15-6154-0359. Y si quieres mandar un mail a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, estamos una semana de elecciones otra vez, ¿no? Elección, sí, elección. Elecciones en el CTA ahora. CTA. Bueno, hay dos listas. Hay cinco listas. Bueno, hay cinco listas. Hay dos listas que tienen posibilidades. Uh-huh. Vamos a charlar por teléfono con un compañero en relación Compañero del Sur, sí, que, bueno, es de la... Secretario General de la seccional AT Sur, que es la seccional de Lomas de Zamora. Así es. Y que pertenece a la Víctor Choque, sí, agrupación muy vinculada a la Bordeaux, sí, que somos los que hacemos este programa. Claro. Así que podemos traer a un amigo. Muchas veces vino Quique del hospital, que es parte de la Víctor Choque. Hoy vamos a charlar con Norberto Senior, que Norberto es el secretario general de AT Sur. Bien, y tenemos otra charla también con un sociólogo. No, un sindicalista. Ah, sindicalista es. Ya ahora jubilado, Luis Angió, que es fue delegado de la comisión interna del Banco Provincia, una comisión interna que después de mucho tiempo se logró conformar opuesta al sanolismo, a lo que históricamente es la burocracia sindical. Mi viejo, ¿qué es Sanolismo? No sé, la verdad que prácticamente sí, acá se enseña que sí, que está en Cana. Qué bárbaro, ¿eh? Vos sabés que mi viejo era bancario, laburaba en el Credicop y decía, cuando hablaban de Sanola hablaban del amarillo. Sanola es el sindicalismo amarillo, ¿no?, para los bancarios. Ajá. O sea, lo que es el sindicalismo burocrático. En una época el sindicalismo burocrático amarillo y chorro, eso, además, porque es lo que claro. Se fue, ¿no? Hoy ya se perdió, esa expresión se perdió, ¿no? De hecho, hemos tenido una lista amarilla en las elecciones del sindicato en algún momento. ¿Tiene que ver con Sanola? Nada que ver, pero bueno, esas cuestiones. Bueno, tenemos también un rincón escolar, volvemos al rincón escolar más tradicional, ¿sí? Una compañera que nos viene a contar de la escuela 17 su experiencia, bueno, va a estar interesante eso. Y no tenemos hoy, porque están de farra los chicos haciendo bochinche, decíamos, nuestros compañeros de clase están de chapando. Secundaria. Todas estas palabras denotan nuestra edad, pero ellos están festejando el día de la primavera. Y bueno, están la los verdad pericos que hoy... ahí tocando en. Sí, en no sabemos si Eva y Walter están golpeando a los pericos o por dónde andarán, pero digo, seguramente están festejando. Creo que arrancaban ayer con la previa y terminan pasado mañana, algo así. No, mañana tiene que ir a la escuela. León, por lo menos, mañana va a la escuela. Está bien. Bueno, vamos a las noticias. Sí, compañera. No dijimos el estado. No presentamos. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agurreos, fuego. Martín Coxuara, Alejandro Ami, ¿cómo les va, compañeros? ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, compañeros de clase? ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo anda, gente? Acá estamos de vuelta con las noticias. Sí, bueno, no debemos más porque después no hay tiempo, así que vamos a darle. Dale. A ver, con algunas noticias internacionales, Alejandro. Bueno, los mapuches así no van a dialogar. Rechazan la mesa de diálogo anunciada por el gobierno chileno. La oferta del gobierno no resuelve nada, dijo Natividad Tranquileo, vocera de los presos que mantiene el ayuno desde hace 70 días en la cárcel de Concepción. Los familiares de los 34 mapuches sumaron sus voces. Van a instalar su mesa de diálogo que no representa a nadie, más que a ellos. Les interesa confundir a la opinión pública. Sí, y otra noticia internacional también es que, digamos, tanto en Francia como en España se vienen situaciones de movilización y conflicto debido a las últimas reformas que están llevando adelante estos estados. y para lo cual en este mes tenemos, por ejemplo, en España una huelga general convocada por la CGT, una de las tres centrales sindicales que eso hay. Habría que aclarar, ¿no? Sí, son tres centrales sindicales. Sí, sí, sí, una que es la UGT, ligada al Partido Socialista, que es el que de algún, es la central que de alguna forma está convalidando, digamos, esta reforma que está llevando adelante el Estado español. La otra del gobierno, ¿no? Claro. Exactamente. La otra es la una central ligada a lo que sería Izquierda Unida y el Partido Comunista Español, y después la CGT, que dentro de estas tres es la más minoritaria, es una central básicamente sindicalista, con militancia que proviene del anarquismo y de sectores comunistas disidentes. Bueno, ya hace rato que vienen propagandizando, digamos, una huelga general, y, digamos, bueno, es después de lo de después de lo de Grecia, siguen las situaciones de convulsión en Europa. Las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron que recuperó su identidad otro hijo de desaparecidos, del que prefirieron reservar el nombre. Fue criado como hijo natural de un comodoro, miembro de un grupo de tareas de la Fuerza Aérea, que tuvo secuestrada a su madre hasta que dio a luz en la ESMA. Vamos a aclarar que la desaparecida, mamá de este nieto, estuvo en la Quinta Seré, que nosotros conocemos por que la hemos visitado con las escuelas, y porque ahí desaparecieron algunos compañeros de la MR-17 que ya hemos notificado en su momento. La investigación del caso duró 10 años con el impulso de abuelas, y en él está prófugo el acusado de apropiador. Estela de Carlotto denunció la posible complicidad de un jefe policial que, vamos a decir, Martín, está ligado con los hijos de Ernestina Herrera de Noble, protegiéndolos con los intentos de fraguar los exámenes de ADN. Bueno, lo mismo que hizo con los hijos, presuntos hijos de Ernestina Herrera de Noble. Otras noticias ligadas a la situación de derechos humanos. Bueno, queremos comentar de que, como bien informamos la semana pasada, se hicieron las marchas exigiendo la aparición de Julio López. Algunos compañeros de la Bordo estuvimos en Capital el sábado y contentos porque realmente nos conformó el documento que se leyó, más que interesante. Recomendamos que cualquiera lo pueda leer por internet, está en la página de Memoria, Verdad y Justicia. Y la otra noticia ligada a los derechos humanos es también una noticia que dimos la semana pasada, pero que la volvemos a repetir: la convocatoria al escrache de la comisaría de Morón, y la cita es a las 2 de la tarde en la plaza de Morón. No hay peor sordo que el que no quiere ver, dice una solicitada que salió en Página 12. Extrañamente no lleva firma, dice que la firma del pueblo de San Juan, y dice además que Sarmiento vive en nosotros, pero nosotros dudamos mucho, ¿no es cierto, Santi? Que sea el pueblo de San Juan. Me acuerdo una pintada que decía Hitler vive, y abajo decía en la concha de tu hermano. Bueno, más o menos esto. Bueno, en realidad habla de la gente en forma general y defiende la minería a cielo abierto. Nosotros creemos que aquí está la mano del gobernador de San Juan y de todo el equipo que de alguna manera está trabajando para poder lograr ese gran negocio de un sector de la burguesía sanjuanina en relación con la burguesía internacional, con el imperialismo, en torno a la minería a cielo abierto. Sí, y noticias ligadas al interior del país, en las provincias y con los negociados, no solo tienen que ver con la minoría, la educación también es un negocio. Queremos leer un comunicado que nos llegó de repudio a un proyecto de ley que se está empezando a querer implementar en San Luis, donde dice que dicho proyecto propone la creación de un sistema educativo paralelo y autogestionado, donde no habrá control de titulación ni personal suficiente abarcando todos los niveles educativos. El personal será seleccionado, capacitado, contratado y pagado por la Universidad de la Punta, que es una universidad sin reconocimiento nacional, y gestionará una escuela gestionará en este nuevo proyecto una escuela quien pueda pagar un local y mobiliarios. 6 docentes o 6 personas que hagan de docente atenderán 5 escuelas y cada una dictará un área que incluye materias de las más disímiles que hay. Por ejemplo, quien de matemática dará naturales, quien de educación física dará arte y quien de lengua dará inglés. El proyecto de ley, Educación Pública Digital, es el retorno del neoliberalismo a ultrancia en la educación. Es el total desprecio por la infancia y la adolescencia y la finalización de la carrera docente. En su discurso del 1 de abril, en plena lucha docente, el gobernador de San Luis dijo que daría clases con o sin docentes y que crearía un sistema educativo paralelo. Podrá hacerlo si nuestros representantes se lo permiten. Y si lo hacen, serán porque poseen el mismo grado de irresponsabilidad y desprecio por la sociedad de San Luis, de la que hace gala el Ejecutivo Provincial, al presentarlo como una alternativa para educar al pueblo y engrosar sus arcas. 6 docentes en 5 escuelas, reemplazará a 100 docentes. Este proyecto de ley tomará estado legislativo el miércoles 1 de septiembre. Estuve averiguando a ver si podía encontrar algo al respecto, pero por internet no pude encontrar nada con respecto a esto. No sé si se pospuso el tratamiento o qué, pero que bueno, esto fue acordado junto con los gremios de UTEP, SADOP y UDA en la mesa de negociación, según detalla el boletín oficial, y pueden corroborarse en el acta del 25 de julio. Esta reglamentación de un artículo del artículo 23 de la Constitución de esa provincia termina con la posibilidad de tomar 2 cargos, acordado por el Frente Gremial y los representantes ministeriales, según consta en esta acta del 25 de julio. Las vacaciones docentes se reducen a 10 días, según acuerdo firmado por el mismo Frente Gremial el 25 de junio. La escuela pública tradicional sigue sufriendo el embate de autoridades y falsos dirigentes que logran sus objetivos si lo ayudamos con nuestro silencio. El ataque es a la sociedad en pleno. Es una generación de chicos de San Luis la que no tendrá más opción que la escuela digital si permitimos que sigan cerrando o vaciando la escuela pública tradicional. Y traigo esta noticia porque está, digamos, muy relacionada con esta discusión en relación a la educación pública. Y nosotros podemos acceder vía internet a la página, por ejemplo, de CETERA, donde la conceptualización teórica de la educación pública la están rediseñando de tal forma que se empieza a querer privatizar el concepto de educación pública, distinguiendo la educación pública de gestión estatal y la educación pública de gestión privada. Ahora va a ser algo así como la educación pública de gestión online. Digamos, una cosa bueno, así. Recordemos, Martín, que San Luis es una provincia siempre la punta de lanza, ¿no?, del neoliberalismo, las políticas neoliberales. Las escuelas voucher, por ejemplo, que todavía deben seguir algunas en San Luis, son inventos de los SA, digamos, claro, claro. ¿No? Y lo que más también llama la atención es toda esta recategorización o reteorización con respecto al viejo reclamo de la educación pública, gratuita y laica. Ahora parece que educación pública es todo aquello que se marque más o menos en las normas y en las leyes del Estado de Educación Pública, y después no importa quién la gestiona, quién la hace y cómo la hace, ¿no? Esa es una discusión pendiente, lo público, sí, lo estatal. Bueno. El caso del ex guerrillero chileno, Galvarino Sergio Pablazaguerra, espera por una resolución. El ex guerrillero solicitó que se lo reconozca como refugiado político, posición que comparte la lista Bordó y apoya, unos meses después de ser apresado en la localidad de Moreno, en el 2004, donde todavía vive con su pareja y sus hijos. A Pablaza fue uno de los líderes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, organización que se enfrentó a la dictadura pinochetista y más tarde a las intenciones de perpetuarse en el poder del ex dictador. Él está acusado del supuesto asesinato del senador Jaime Guzmán y del secuestro de Edwards, el dueño del diario El Mercurio de Chile, que es uno de los principales representantes de la burguesía chilena. Por eso la derecha chilena y el gobierno chileno solicitan su extradición. Y acá lo apoya la oposición parlamentaria que tiene el gobierno argentino. Sí, esperemos que con este compañero chileno no pase lo mismo y lo que ya pasó con los compañeros paraguayos que fueron extraditados y hoy se encuentran en Paraguay presos y sin juicio. Esperemos que con el compañero chileno no pase lo mismo y bueno, nuestra solidaridad para él. Y aparentemente vivía en Moreno o vive en Moreno, ¿no? Así es. Bueno, hacemos un reconto medio rápido de las situaciones y los conflictos que hay en este momento. Desde la semana pasada está tomado el frigorífico Bancalari por tiempo indeterminado. Están de paro también los trabajadores de Radio Rivadavia. Siguen los cortes de ruta en la ruta 9 a la altura del kilómetro 246 en la ciudad de Villa Constitución por parte de los trabajadores de Paraná Metal. Hoy estarían en diálogo también a ver si se resuelve. Hay convocatoria y apoyo a los trabajadores de Enfer, metalúrgicos, delegados que quieren ser le quieren sacar los fueros para ser procesados. Para el miércoles 22 está convocada una marcha y una movilización docente al Ministerio de Educación, convocada por ADEMIS, Asociación Docente. Siguen. Bueno, con respecto a las tomas y a las jornadas de lucha de los estudiantes, queremos decir que en la última asamblea realizada el día de ayer, está convocado para este jueves una jornada de lucha con cortes y movilizaciones y aparentemente se acampará. Estas son las noticias que hay por ahora. Y para refrescar la memoria, queremos decir que las elecciones de la CTA, donde ya estamos, digamos, en veda para hacer campaña y cosas por el estilo, hay cinco listas. La lista 1 es la Germán Abdala, encabezada por Pablo Micheli, y la principal organización que la impulsa es la lista verde de ATE. El Frente de Unidad Clasista, encabezada por Néstor Correa, que es dirigente de docentes universitarios, la CUNADO Histórica, encabezada impulsada principalmente por el Partido Obrero. La Marrón Clasista, encabezada por José Montes, un trabajador, y impulsada principalmente por el Partido Socialista de los Trabajadores. El Frente Clasista, encabezada por Jorge Ayala, trabajador del SUMNA, lista impulsada principalmente por el MAS, por el Movimiento al Socialismo. Y la lista 10, que es la CTA de los Trabajadores, encabezada por Hugo Yasky, impulsada principalmente por la lista celeste de CETERA. Estas son las noticias. Alejandro, ¿te ha quedado algo en la guantera? No, simplemente aclarar que los uruguayos estuvieron bien porque negaron la recalada de un buque de guerra inglés en el puerto de Montevideo que iba a reaprovisionarse de víveres y combustible que estaba siendo evidentemente su lugar de base en las Islas Malvinas. Así que bueno, por lo menos el apoyo charrúa lo celebramos. Así es. Bueno, seguimos con compañeros de clase y con las noticias hasta la semana que viene. Gracias, compañeros de clase, hasta la semana que viene. Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase. FM Moreno 90.1. Estación de música. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes a las 22 horas en FM Moreno. Por tu estación de radio. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. La neurona. Estamos hablando de antepasados, de 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro. Es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania. Lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Sabemos que hay espacios para participar desde todos los gustos, desde partidos políticos, clásicos, tradicionales, hasta organizaciones barriales, hasta espacios culturales, pero por lo menos es importante participar, porque si no participamos, participan otros, y si participan otros, deciden por nosotros, y si deciden por nosotros, estamos en el horno. Pateando en el aire, los jueves a las 19 horas.

Sí, porque recién la presentaste a Adela. Sí. Sonia Sichero, la jefa de producción y la que nos marca los tiempos, que no le damos bolilla. Y se enoja y nos reta y demás. Bueno, siempre esperanzados de que llegue Andrea Herrera, que sí, por ahí llega. Y bueno, Santiago Álvarez y Marcelo Rudy en la conducción. Hablando de correo electrónico, nos llegó un correo electrónico con una invitación a un taller, curso de formación, tercer curso de formación juvenil para promover la paz y los derechos humanos, Mariano Wittis. Mariano Wittis, recordemos, es una víctima del gatillo fácil, un chico, un joven que quedó en el medio de un tiroteo, la policía bastante descuidada en su accionar, por usar una palabra elegante, seguramente Santiago usaría otra. Ya me dicen que no tengo que decir malas palabras por el micrófono. Por eso lo dije yo. Bueno, nos llega la invitación al curso tercer curso de formación juvenil para promover la paz y los derechos humanos, Mariano Wittis. Yo igual creo que esto de que las malas palabras no existen, tienen mala prensa. Sí, aparte, bueno, ¿cómo fue que decía el negro? Eso, que tienen mala prensa, son palabras que tienen mala prensa. Y aparte decía una puteada, claro, pelotudo. Cuando uno dice, digo, tiene una fuerza esa P ahí que no tienen otras expresiones. ¿Qué le va a decir papanata? No, no es lo mismo. Tonto. Bueno, volviendo al curso de formación por los derechos humanos, se hace en el taller El Telar, que ya hemos anunciado algunas actividades del Centro Cultural El Telar, que está en Ituzaingó 1675, esquina Castelli, en Moreno Sur, ¿sí? Sí. Empieza Villa Salas. Empieza el sábado 2 de octubre de 14 a 18 horas, ¿sí? Curso de formación juvenil para promover la paz y los derechos humanos. Empieza el 2 de octubre, pueden participar. Gracias por la invitación. ¿Tu escuela? ¿Tu escuela? ¿Mi escuela? Nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y... Estamos en el rincón escolar. Estamos con una compañera de clase, Karina Ramos, de la Escuela 17. ¿Cómo estás, Karina? Bienvenida. Bueno, gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y nos viene a contar un poquito sobre experiencias en la escuela, ¿sí? Recuperamos un poco este bloque que no es que lo tengamos olvidado, sino que con los chicos y cosas que nos van pasando, hace unas semanas que no... Algunos programas que no aparecía así una experiencia más desde los docentes. Aparecían más cuestiones de la escuela desde el lado de los chicos. Sí. La Escuela 17, ¿dónde queda la Escuela 17? Rafael y Altagracia, el barrio Puerta de Hierro, Moreno Sur. Moreno Sur. Sí. ¿Y cómo es el barrio? Contanos un poquito cómo. Es un barrio de clase media y trabajadora, uh-huh, donde tenemos una gran variedad, ¿no?, de chicos humildes y de clase media. Ajá. Pero que es un ambiente muy, muy cálido para trabajar. Ajá. Es una comunidad que quiere a sus docentes, que los cuida. Obviamente siempre hay algún que otro problemita, pero en general tenemos una gran aceptación y una gran respuesta por parte de la comunidad. Uh-huh. ¿Y la escuela? ¿Y vos qué cargo tenés en la escuela? Yo soy maestra de grado. Maestra de grado. ¿En qué grado y estás trabajando? Estoy en los dos turnos. A la mañana estoy trabajando en el área de lengua y sociales en primer grado, y a la tarde también en el área de lengua y sociales en segundo grado. Bueno, esto era interesante, ¿no? Áreas en primero y segundo grado. ¿Qué tal, no? Sí. Esta es una... seguramente no es la única escuela que lo hace, pero no es habitual que pase esto, ¿no? Sí, en nuestra escuela empezó esto el año pasado. Ajá, nuevito. Porque anteriormente se trabajaba a partir de cuarto en áreas, pero desde el año pasado comenzamos esta nueva experiencia de trabajar en áreas como para centrar la atención de un área, o sea, la que uno se sentía por ahí más cómodo para trabajar, o la que tenía en mi caso, que yo hice un postítulo en alfabetización inicial. Entonces, bueno, elegir un área y enfocarse, uh-huh, bien en esas áreas, ¿no? Ajá. ¿Cuántos chicos hay en la escuela? En este momento creo que hay cerca de 600, ajá, 580, una cosa así. Bastante más grande, o menos. ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno, das lengua. Doy lengua, ¿sí?, y sociales. Lengua, sí, y sociales. ¿Y tu compañera? Matemática y natural. ¿Cómo se llama? La de la mañana, Graciela, la de la tarde, Mabel. Ajá. Bueno, y ya la vamos a invitar también para que vengan. ¿Sí? Bueno, ya no sé si se animarán. Bueno, ¿de quién es la idea, no, de esto de hacer áreas en primero y segundo grado? Básicamente de los directivos, ellos lo propusieron y bueno, esa es una característica de la escuela. Siempre que nos hacen propuestas, en general respondemos o por lo menos probamos a ver qué pasa. Es un grupo de docentes muy comprometidos con la escuela. Digamos, nos preocupa mucho la parte humana, somos muy inclusivos, tenemos varios chicos integrados de distintas ramos de las escuelas especiales. Uh-huh. Varias maestras integradoras participan con nosotros, así que es una escuela que siempre está dispuesta a probar, a cambiar, a hacer distintas experiencias. Uh-huh. Y bueno, ¿y cómo fue entonces? ¿Vale un poquito el año pasado, este año? Y bueno, el año pasado en general quedamos bastante conformes con lo que se había logrado y bueno, continuamos este año. Uh-huh. con las áreas. Evidentemente, ¿hicieron algún balance el año pasado? ¿O estuvieron un balance? Digo, ¿estuvieron charlando a ver qué les había pasado y decidieron seguir? Con lo cual, algunas cuestiones positivas deben haber encontrado. Sí, y en ¿cuáles son? Lo positivo es que, bueno, hay un grupo importante de docentes titulares que no solamente trabajamos dentro de la escuela, sino que muchas veces nos hemos reunido en nuestras casas para organizar el trabajo en conjunto, como para que haya una unidad dentro del mismo primer ciclo, del segundo ciclo, que haya una continuidad. O sea, se han elegido los objetivos, las actividades en forma conjunta. Primer ciclo como bloque o primer año, por ejemplo, primer grado, bueno, organizar las mismas actividades para los cuatro grados, por esto de que si algún chico cambia de turno no se sienta perdido. Entonces, salvando las diferencias personales, digamos que cada uno pone su toque dentro del salón, uh-huh, en general tenemos un eje común. Ajá. Y eso se ha trabajado hasta formar primer ciclo, por ejemplo, trabajar todos juntos un día en una casa para planificar las actividades del año. Bueno, eso es un tema, ¿no? La falta de espacios y de tiempos que tenemos en la escuela los docentes para poder, sí, hacer estas, sí, cosas. Bueno, esto es una inversión de tiempo, ¿no? Sí, hacerlo, sí, fuera de horario. Bueno, es esto, me parece que no es una pérdida, ¿no? Siempre recalcamos esto. Claro, es invertir para que después el laburo salga mejor y uno se gratifique mejor con eso y pueda... Por ahí poder hacer esto de juntarse, reunirse, pensar juntos, permite después, al momento de estar en el aula, no sentirse tan solo. Exactamente. Y que sea, no sé si más descansado, porque seguramente uno termina el día cansado igual que... Sí, sí. Pero más descansado en el sentido de que uno no se siente solo. Uno y más no está, tranquilo también. Claro, más tranquilo. Sí, sí, sí. Más acompañado, sabiendo que, bueno, que todos tiramos, pensamos de la misma forma o aspiramos a lo mismo, que tenemos el mismo objetivo final. Bueno, en cuanto a los chicos, uno enseguida sale con esto de lo tradicional y decir, bueno, los chicos que vienen del jardín y esta maestra tradicional de primer grado, que es tipo la que los contiene, la que está todo el día con ellos, la que se, sí, la que el referente. La segunda mamá. La segunda, me resisto a eso, sí. Bueno, esto va en contra de esto, ya tienen dos referentes en todo caso. Bueno, ¿cómo sí, lo toman pero los chicos? Hasta eso es, o sea, es como que ellos enseguida descubren quién es la responsable, porque hay una titular que figura de cada grado. Ajá. Y ellos lo descubren enseguida. Ajá. Y seguimos siendo su referente. Pero bueno, es más compartido. También es más, es mejor en cuando uno tiene que evaluar, por ejemplo, ¿no? Porque hay dos miradas, claro, claro, del mismo chico. O por ahí en algún área se destaca y es bueno, y a veces uno se pone, no, pero conmigo no hace, conmigo no puede. Bueno, o sea, tenemos otra mirada. Uh-huh. Y además quiero recalcar un personaje muy importante de nuestra escuela con el trabajo, que es la bibliotecaria. Uh-huh. Tenemos la conocemos. Una bibliotecaria excelente, Patricia Iglesias. Ah, ella nunca quiere que hablemos de ella porque es muy humilde, pero yo siempre la trato de reconocerla. Vino porque claro, claro, sí, por eso te digo. Sí, sí. Trabaja de una forma maravillosa y uh-huh, está trabajando haciendo un proyecto con chicos con sobredad, uh-huh, que para poder sacarlos adelante y que logren lo que les falta lograr. Así que bueno, la verdad que la escuela trabaja de una, uh-huh, forma muy unificada, ¿no? Que hay un grupo humano muy importante, que los chicos perciben eso, que nos llevamos bien, que nos respetamos, que somos amigas muchas de muchos años, uh-huh, que compartimos salidas, y bueno, y los chicos ya son partícipes de todo eso. Sí, qué importante, ¿no? Esto de compartir experiencia y demás. Uh-huh. Yo también tenemos en nuestra escuela un grado que trabaja con chicos de sobredad y a uh-huh. veces nos sentimos medio como solos, ¿no? En esto y sí, de pensar en cosas y de esto de, bueno, esto a partir de ahora por ahí se puede generar un vínculo, ¿no? Uh-huh. Y de poder pensar algunas cosas. Sí, poder pensar en un equipo de trabajo que vaya más allá del equipo de una escuela uh-huh. y poder juntarse con otras escuelas, con uh-huh. conseguirle otras experiencias, otras voces, otras miradas. Por ahí si el programa este puede aportar uh-huh. esto estaría interesante. Por ahí yo quería lo concreto, digamos. ¿Cómo laburan con la biblioteca? ¿Qué hace la bibliotecaria? ¿Qué hacen las maestras? ¿Cómo son los momentos del día? Y la biblioteca en este momento tiene un proyecto integrado con tecnología, porque desde este año, por suerte, nos habilitaron la sala de computación. Entonces, está haciendo un trabajo con casi todos los grados, trabaja de primero a sexto. Proyectos, o sea, recuperando algún proyecto importante del grado, lo trasladan a la sala de computación y la bibliotecaria es el intermediario, es la que lleva, la que aporta los programas, la que hace las explicaciones, la que guía, por ejemplo, la escritura de cuentos en los grados grandes, de cuentos policiales, o hace poco hicieron una carta para hacer un pedido que querían para la semana de vialidad, una cosa así. Yo estoy hablando ahora desde mitad de año en adelante porque estuve con una licencia por un accidente. Ajá. Y empecé en la escuela desde después de las vacaciones. Bueno, por ejemplo, en el caso de mío que tengo primero, tenemos que estar haciendo la integración con Jardín, con el Jardín 947, que tenemos la articulación porque la mayoría vienen para nuestra escuela. Así que bueno, la idea nuestra es armar un cancionero ahora a través de tecnología, y la biblioteca se utiliza muchísimo, los chicos, aunque ustedes no lo crean, en el horario de recreo, cuando está la bibliotecaria, van a la biblioteca a buscar sus cuentitos en lugar de hacer lío en el patio, así que es una biblioteca muy concurrida, la bibliotecaria permanentemente está prestando libros, siempre está disponible cuando la necesitamos. Está bárbaro cuando hay una bibliotecaria que labura más allá de sí. darle un libro a los chicos, que va un poquito más allá, el lugar y el papel que juega esa biblioteca en una escuela crece muchísimo. Sí. Y puede no ser una bibliotecaria, puede ser alguna compañera que está con cambio de funciones, que no puede estar al frente de un grado, pero está trabajando con los chicos desde otro lugar y hay veces que se hacen cosas maravillosas, digamos. Sí, ella suele disfrazarse, por ejemplo, y ir a contar cuentos, no sé, se disfrazó un día de esqueleto y a contar cuentos de terror por todos los salones, otro día de marciano y así nos sorprende permanentemente. Claro, bueno, y eso acerca al chico también al aprendizaje, porque por ahí no se siente cómodo en el salón, pero buscando a la señorita de biblioteca va y mira libros y aprende y lee y hace cosas que a lo mejor en el grado cuesta que lo logre, ¿no? Porque bueno, cada chico con su con su gusto también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tratamos en la escuela de respetar mucho eso también. Ajá. Las posibilidades de cada uno y que bueno, dentro de lo que cada uno elige pueda ir avanzando en los aprendizajes. Uh-huh. Bueno, vos tenés segundo a la tarde uh-huh. y los tuviste en primero también a esos sí, chicos. Ahí sí, sí. Están todos alfabetizados. ¿Cómo están ahora? ¿En qué nivel están? En este momento que hubo un ingreso importante a raíz de la libreta del subsidio este nuevo que largó el gobierno. Ah, sí, notaron ustedes. Hubo un incremento porque nosotros tenemos asisten a la escuela una comunidad importante de gitanos, que ellos ajá. muchos son analfabetos, sobre todo los adultos. Han ingresado algunos que estaban, ya los teníamos como desertores, volvieron, que son los que más tenemos de sobredad. Y bueno, en el caso de ellos, algunos cuantos que son todavía están sin alfabetizar. Ajá. Pero en general, bueno, lo que está en el proyecto el año pasado, que empezaron este año con el nuevo proyecto de ajá. para integrarlos y además para poder... No, que me refería a los chicos que empezaron el proyecto el año pasado, en primero. Claro, de mi grupo, sí. Creo que uno o dos todavía están ahí con alguna dificultad, pero en general casi todos están ya alfabetizados. Ajá. Está bueno esto, ¿no? Pienso, ¿no? Escuela número 17, ¿sí? Una escuela pública de Moreno, ni es del centro, ¿no? Uh-huh. Que tenga este éxito, claro. Iniciativa. Bueno, uh-huh. Está bueno. Bueno, yo ya hace 13 años que estoy trabajando ahí, desde que estuve embarazada de mi hija. Mi hija cursó en esa escuela toda su primaria, así que yo esa escuela la adoro y siempre voy a hablar bien de ella, obviamente. Y, a ver, ¿qué cosas En un momento dijimos, bueno, ¿cuáles fueron las ventajas? ¿Qué cosas positivas encontraron? ¿Cuáles fueron las trabas, las cosas que o las dificultades en la implementación de este proyecto de trabajar con áreas desde primero a sexto? No, por ahí algún que otro problema con alguna maestra suplente que por ahí no está acostumbrada a trabajar de ese modo. Pero en general, bueno, cuando llega alguien nuevo se le plantea cuál es el modo de trabajo. Tenemos un equipo directivo muy comprometido también con la tarea y que están permanentemente apoyando. ¿Vos decías que fue propuesta del equipo directivo, desde la supervisión? ¿Recibieron alguna traba, algún apoyo? No, con el equipo directivo siempre contamos. Uh-huh. Por ahí sí, desacuerdos con algunas personas que, bueno, por sus condiciones personales, digamos, no todo el mundo está de acuerdo, pero en general el grupo mayoritario de docentes apunta. ¿Y sabés si la inspectora o inspector, no sé, que tienen, puso alguna traba, recibieron alguna resistencia de los niveles de supervisión arriba? No, hasta ahora no tuvieron. Ajá. Bueno, estamos hablando con Karina Ramos, que es una compañera de clase, maestra de la escuela 17, nos está contando su experiencia. Y bueno, Karina, para ir cerrando, nos empezaste a hablar de la comunidad y nos das un poquito del pie para el tema que vamos a tratar la semana que viene, ¿no? La relación que hay entre la escuela y la comunidad. Sí, contanos cómo es en la 17. Bueno, como ya dije, en general tenemos muy buena relación. Cuando tuvimos algunos problemas, la comunidad nos apoyó, o sea, siempre defendieron el lugar de los docentes, que ellos recalcan que saben que sus hijos están cuidados, que son queridos, que son atendidos, que estamos en los detalles, generalmente nunca se escapó nada de las manos porque siempre estuvimos o una mirada u otra, pero siempre hay alguien atento a los chicos. No sé, si alguno viene que le duele la panza y no comió, todo el mundo sale a buscar de dónde conseguimos algo para que coma, porque no tenemos comedor, pero tenemos la merienda, aunque ahora nos bajaron el cupo, de paso reclamo, porque se basaban en junio, que bueno, merma mucho la asistencia media, bueno, nos redujeron el cupo, entonces ahora está escaseando, pero bueno, siempre estamos. Y eso la comunidad lo percibe. Cuando saben que son queridos sus hijos y son cuidados, ellos responden de la misma manera. Y participan, digamos, vienen a la escuela, ocupan el lugar que tienen que ocupar. Sí, la cooperadora. Obviamente no todos, pero bueno, la cooperadora también, tenemos un grupo, ahí cuesta más que participen. Ajá. Y somos unas cuantas docentes, yo formo parte de la cooperadora por ser ex mamá, ahora ya no está más, pero hasta el año pasado mi hija iba a la escuela y bueno, nos estamos ocupando un poco nosotros y ahí son poquitos los papás que participan, es como porque tuvimos malas experiencias de cooperadoras anteriores y es como que todavía hay cierta resistencia y bueno, estamos de a poquito arrancando otra vez con la cooperadora. Podemos hablar de datos objetivos de la realidad, porque en las escuelas pasa lo mismo, ¿no? En la escuela exactamente lo mismo, ¿no? Hay participación de los padres, pero no la cooperadora. Exactamente. Y siempre está este temor a las cosas dudosas, a malas experiencias. Y hubo algunos desmanejos en general. Bueno, es un tema que vamos a analizar la próxima. Alguna vez tenemos que pensarlo. Karina, muchas gracias por haber venido. Tenías una invitación para hacernos, un chivo que presentes. Sí, ahora yo y otro grupo de docentes, incluyendo la bibliotecaria que mencioné hace un ratito, y de otros docentes de media, nos reunimos ya desde el año pasado, que fue nuestra primera experiencia, y formamos la Feria del Libro en Moreno, para esto de traer los libros a Moreno, ya que los nuestros alumnos no podían viajar a Capital. Vino una compañera el año pasado. Sí, la secretaria, exactamente, la bibliotecaria. No es la bibliotecaria, vino una compañera de la media 16, del ex comercial, el Molina Campos. Adriana Orona. Ella forma parte también. Nos contó de ese proyecto el año pasado. Bueno, el año pasado lo hicimos junto con el Rotary Club. Claro. Seguimos nosotros porque nosotros organizamos nuestro grupo a través de internet. Y lo vamos a hacer del 20 al 23 de octubre, para aquellos que todavía no se hayan enterado, en la Iglesia Guadalupe, que queda en Güemes y Victorica. La Iglesia Rara. Sí, la Iglesia Rara. Tienen un Zoom detrás que nos prestan para este evento. Entonces, en la cancha de fútbol. Del 20 al 23 de octubre. Entrada gratuita. En la Iglesia de Guadalupe, Feria del Libro de Moreno, organizada por las compañeras. Por docentes. Docentes del distrito. Yo lo tengo agendado, ¿sí? Hay varios grupos que van a ir y están haciendo la lección paseo, bueno, los requerimientos para ir. Porque así el año pasado tuvimos bastante problema con las autoridades por eso. Bueno, estamos ahí trabajando con eso.

paisajes milenarios quedan inciertos. Colores de la quebrada mueren airosos. En esas ollas firmes de bruscos sueños. Mamá, Pachamama, Pachamama. De la esperanza, antiguos esplendores, nuevos senderos, las huellas de guanacos marcando casos, y el alfarero estira todo el silencio. Las manos abren el barro de la esperanza. Tantas postergaciones, plazas de luz. Abrir el fuego eterno de los encerros que le pusieron música a la quebrada. Mamá, Pachamama, Pachamama. Y entramos a la segunda hora de Compañeros de Clase. Escuchábamos recién Las manos del alfarero por los tequis y tenemos una comunicación telefónica. Así es. Estamos con el compañero de clase. Norberto Senior, secretario general de ATESUR. ¿Estás ahí, Norberto? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo ¿Qué estás? Tal? ¿Cómo estás? Marcelo y Santiago, acá te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo...? ¿Cómo está todo por ahí? ¿Cómo va el tema? El tema que hoy nos convoca son las elecciones de la CTA. Bueno, está todo bastante movidito porque estamos en los últimos preparativos de lo que va a ser esta elección del jueves. Que bueno, obviamente nos encuentra al menos a nivel local intentando dar batalla a una elección muy difícil donde se combina una fuerte decisión de polarizar la elección entre los dos sectores en que se ha dividido la actual conducción y al mismo tiempo el grado de farsa electoral que tiene también esta convocatoria, en tanto y cuanto, por ejemplo, hay 26.000 empadronados en Lomas de Zamora que incluyen a todos los ex afiliados de ATE y de SUTEBA que se han desafiliado en los últimos 20 años o 18 años para llegar a ese famoso padrón de 1.400.000 afiliados, de los cuales muchos de estos directos no lo son tanto y muchos otros han sido afiliados en masa directamente por los jefes de las cooperativas Argentina Trabaja o por los punteros barriales del gobierno y de otras organizaciones, pero más allá de eso, reconocido en los hechos por la propia CTA, porque por ejemplo para ese padrón de 26.000 afiliados en Lomas de Zamora nos están otorgando 4.500 boletas nada más para la lista 20 y en el acta no tienen el tupé de, no les da vergüenza, tienen el tupé de poner que entregan 4.500 a la 20 y 8.000 a la 1 y 8.000 a la 10, pero está claro que eso no implica ni siquiera la tercera parte de ese padrón. La lista 20 es una lista local de ATESUR, en donde están ustedes, el sector de la Víctor Choque, con otros sectores. Claro, la lista 20 es una lista local. local de la CTA de Lomas de Zamora. Hay otra lista 20 también en la CTA de Almirante Brown. Y son listas de amplia unidad opositora, es decir que en los casos en alguno de estos dos distritos donde hay militantes de la lista 4, de la lista 3, de la lista 5 o independientes que no integran ninguna de ellas, pero que tienen un perfil claramente diferenciado tanto de la del sector liderado por Yasky, y ligado al gobierno en forma más o menos directa, como por el sector del degenarismo, de la constituyente social y el nuevo proyecto de centroizquierda que encarnan, todos ellos estamos unidos en una única lista de oposición a nivel local, como te decía, tanto en Lomas como en Almirante Brown, y en ambos casos son encabezadas por las direcciones de ATE, es decir, por la agrupación Víctor Choque. En esta elección hay, por un lado, una historia que se repite, que es la aparición de varias listas opositoras, y una novedad que es la división de la conducción en la lista 1 y la lista 10. ¿Qué análisis haces de esta división a nivel nacional y provincial? Bueno, el primer análisis que hay para hacer es que evidentemente, al menos en esta etapa, el proyecto de la CTA que encarnaron durante tantos años con una posición, podríamos decir así, centroizquierdista, tanto el legionarismo como Yasky, ha fracasado, ¿no? Y esta ruptura revela que ante la aparición desde el Estado de un proyecto político cercano a los planteos históricos de esta dirección y con un fuerte aparato y fuerte actividad política en el movimiento de masa, con su política de cooptación, etcétera, ha hecho trizas esa idea de un supuesto proyecto autónomo que teóricamente encarnaba el mismo de Genaro que cuando Kirchner asumió, a poco de asumir, mejor dicho, viajó a los glaciares junto con Lula da Silva a expresar su pleno apoyo. Después pasó a decir que no eran ni oficialistas ni opositores, que había que apoyar lo bueno y criticar lo malo. ¿Qué es lo que dice Yasky ahora? ¿Cómo? Que es muy parecido a lo que ahora... Se parece a lo que ahora dice Yasky, por supuesto, en la medida que fue girando hacia, sobre todo durante y después del conflicto agrario del 2008, en la cual algunos de ellos tenían simpatías abiertas o encubiertas con la Federación Agraria y su política de acuerdos hasta con la sociedad rural, fueron tomando distancia de un gobierno que se desgastaba y preparándose más bien para hacer el post-kirchnerismo, quizás en parte de la mano de Pino Solanas, pero también sin dejar de soñar con esa vieja idea del degenarismo que en forma fallida en la política se encarnó un poco en la alianza, y por eso degenaro no renuncia al apoyo explícito de la Iglesia, a los acuerdos con sectores del radicalismo como el que representa Margarita Stolbizer, o como en otros momentos lo hizo con Carrió y hasta con la propia UCR, recordarán cuando levantó los brazos de Chacho Álvarez y Storani en una de las primeras masivas movilizaciones de la CTA allá por los fines del imperio menemista, ¿no? Sí, bueno. Entonces vos me preguntabas por el análisis que hacemos y esa es la división por arriba, pero también hay que decir que todo un espacio interesante, no generalizado ni masivo, no nos vamos a engañar, en términos cuantitativos por supuesto que es pequeño, pero ha habido mucha experiencia de lucha, de organización independiente, de vida democrática que enfrentó los distintos frenos burocráticos, tanto en sindicatos de la CGT como en la propia CTA, y todas esas expresiones que quizás las más visibles han estado, por un lado, en el proceso de lucha de subterráneo de Buenos Aires, y por el otro lado, en huelgas docentes como la de Santa Cruz o las de Neuquén y algunas otras, Evidentemente, todo ese espacio que alguna vez intentó aglutinarse en el movimiento intersindical clasista, los años del kirchnerismo han ido licuando ese espacio, han aflorado diferencias políticas importantes que hicieron abortar esa experiencia, y de allí para acá, en todas las luchas posteriores que se han dado, no se ha desarrollado una organización capaz de aglutinar a todo ese ancho espacio que va desde gran parte de los sectores que integran la lista Lila Docente, como muchos sectores independientes estatales, y tantos otros que tampoco se ven expresados por aquellas corrientes que a la hora de plantear una propuesta de oposición solo lo hacen circunscribiendo sus candidaturas y sus listas a aquello que se mueve solo bajo la orientación política y asumiendo el programa de los partidos que ellos integran. Entonces terminamos en una fractura, en una fragmentación que ya se expresó en la elección de la CETERA y que vuelve a encarnarse acá patéticamente con tres pequeñas listas, sí, que abarcan las tres juntas mucho menos de la mitad del activismo verdaderamente combativo, democrático y opositor que existe en la CTA y que, producto de nuestras propias limitaciones, pero también de la actuación de estas corrientes o de otras que lisa y llanamente decidieron subsumirse detrás de la UNO o dentro de la UNO, claro, sin mayores diferencias programáticas, o dentro, peor, de la 10. O peor aún en la 10, uh-huh, donde, claro, existe la particularidad que quienes son estatales, por ejemplo, sean de ATE o del SUTEBA, y deciden optar por uno de los sectores en que se divide la actual dirección, lógicamente vuelcan más hacia el degenarismo, porque estar con Yasky es estar con el patrón. Y quizás en el caso de aquellos que provienen del sector privado, frente a lo que implica la CGT y a patronales que en general operan políticamente a la derecha del gobierno kirchnerista, ven como como necesario estar al lado de quienes de alguna manera expresan en política algo teóricamente más progresista que lo que puede ser la vuelta al menemismo, a Rodríguez A, a Dualde, o a todas esas expresiones nefastas que apoyan las grandes patronales privadas. La deuda que tenemos entonces aquellos sectores que no queremos ni apoyar a sectores patronales de un lado o al gobierno del otro es no haber podido construir una alternativa. Vos hablabas de sectores de la lista Lila, digo, bueno, incluimos a la Víctor Choque, a otras expresiones de compañeros válidos. A mí particularmente hay algunas cuestiones que me duelen mucho, digo, que haya compañeros que estén o en la 1 o en la 10. Pero digo, más allá de eso, que son decisiones que se toman por definiciones políticas, la deuda que tenemos es de aquellos que decidimos no estar ni en la 1 ni en la 10, no haber podido construir una alternativa para donde se exprese un voto distinto. Sin ninguna duda que es así. Para nosotros en realidad no es digno de celebración, aunque hayamos podido localmente aglutinar a todo el espacio opositor, incluso más ampliamente que lo que son las tres listas opositoras nacionales y provinciales, realmente no es un signo de alegría, sino que es una señal de que realmente nuestra fuerza alcanzó solo para eso, y nacional y provincialmente hay que construir un espacio, y esa es nuestra principal responsabilidad. Si realmente queremos superar esta situación, esta situación de tener que terminar con los trabajadores empujados a hacer furgón de cola de uno u otro proyecto patronal, de licuar la posibilidad de tener realmente independencia política respecto del gobierno, del Estado, de la Iglesia, de los distintos sectores empresarios, la deuda es esa, y en todo caso esta elección también va a servir para dejar blanco sobre negro ese aspecto, ¿no? ¿Dónde te parece a vos que estuvieron puestas las mayores dificultades de este espacio del que hablábamos, de sectores de la Lila, de la Víctor Choque, para poder cuajar en una opción nacional? Básicamente creo que existen diferentes miradas, diferentes experiencias y proyectos que entre quienes desarrollamos una práctica democrática o antiburocrática o más combativa de clase, son miradas muy, muy distintas, pero hay que decir que las únicas que tienen una rápida capacidad de expresión y de actuación nacional y de estructuración de una fuerza para esta tediosa tarea del armado de listas, de la discusión programática, de la intervención activa en el país, de los recursos y la estructura que también se necesita tener, esas fuerzas políticas, unas disparadas antes de empezar a discutir con otros sectores afines a un acuerdo sin diferenciación alguna con el de genarismo, como lo han hecho el MST o la CCC, y otras disparadas rápidamente a intentar armar una lista absolutamente de oposición, pero con el objeto de disputar espacios de preminencia. Sí, de contar hueso y ver quién va primero. Exactamente. Frente a esa lógica de los principales agrupamientos políticos opositores, combativos o de izquierda, todo un espacio que mucho más apegado al trabajo de base, a nuestro juicio mucho más democrático y plural, tratando de elaborar sus posiciones a partir de lo que los mismos trabajadores vamos desarrollando como experiencia, vamos construyendo desde las ideas que surgen en la base. No apresuramos los tiempos ni los retrasamos, sino que los tratamos de acompasar en función de las definiciones que va adoptando cada proceso concreto. A veces no logramos salir de una mirada y de un accionar un poco corporativo, a veces un poco provinciano, por decirlo así, un poco localista, muy de pago chico, muy de apegarse a lo construido, también con algo que es muy lógico, que es que construir una dirección distinta, que no se mueve con la lógica burocrática de un aparato, no importa si este es un aparato burocrático, un aparato ligado al poder, o a veces un pequeño aparato de una organización política, sino que lo hacemos con los vaivenes de la realidad concreta y de la mayor cantidad de activistas y de trabajadores posible. Esos vaivenes nos obligan a construir de una manera en la que cuidar esa construcción es una tarea primordial. Hemos visto que muchas experiencias valiosas se han dilapidado precisamente por no haber atendido a la propia situación concreta de lo que se estaba construyendo, y eso se paga. Entonces, a veces esa actitud vuelve un poco conservadores a quienes desarrollamos este tipo de experiencias, lo digo autocríticamente y lo digo sinceramente, y creo que eso conspira cuando se dan grandes batallas políticas como esta, conspira con la posibilidad de tener la audacia, la organización, la fuerza necesaria, sobre todo cuando vivimos los trabajadores una situación tan difícil, porque es cierto que hubo un CRAF o un subte o una inmensa huelga autoconvocada en Tucumán en la salud del año pasado, pero también es cierto que eso no significó una generalizada conflictividad y estado de lucha de los trabajadores. Exactamente. Sí hubo deliberación en muchos lugares, sí hubo disposición a luchar, sí emergió una gran cantidad de jóvenes que hacían su primera experiencia de lucha y con mucha decisión, con mucha fuerza. Todo eso se vio la solidaridad popular y sigue habiendo expresiones de eso un poco en la Pueblada de Paraná Metal, otro poco y desde otro ángulo en las tomas del movimiento estudiantil y particularmente del secundario, pero también del universitario. Pero hay que decir que en términos generales y sobre todo en cuanto a la perspectiva política, el gobierno kirchnerista se ha recuperado, ha tomado una fuerte iniciativa, su oposición es impresentable, pero sin embargo, por el momento, a nivel masivo, a nivel de la mayoría de los trabajadores, no se observa una perspectiva política que vaya de plano contra estas dos corrientes, la oposición reaccionaria y claramente de derecha, y un gobierno que también resulta de derecha, con un barniz progresista, que tiene un barniz progresista. No se presenta a los ojos de los trabajadores y en las luchas una perspectiva de posibilidad de otro camino, y eso también tiene su reflejo inmediato en esta elección de la CTA, donde no dudamos que amplios sectores de masa, que más tarde o más temprano podrán romper con esa lógica, hoy se van a sentir tentados y convocados a optar por uno de esos dos males menores, y no es con ellos con quienes nos tenemos que sentir distantes ni enojados. Tenemos que comprender la situación y darnos cuenta que hay que construir mucho mejor, mucho más apegado a esa base, con mayor compromiso en el trabajo de base y sobre todo en la unificación, en la estructuración de todo ese verdadero ancho espacio democrático que muchos de esos compañeros, voten a quien voten, están necesitando, y cada vez que disponen de un espacio de esas características lo utilizan para empujar la lucha, porque si no, no podríamos desarrollar una experiencia como la que tenemos en nuestro sindicato, que este mismo año, con un gran planchazo en el conflicto por los descuentos que se sufrieron por los paros del año pasado, uh-huh, por las idas y vueltas de una dirección provincial que no termina de desarrollar un plan de lucha y una dirección nacional tampoco. Sin embargo, hemos podido hacer alrededor de 10 o 12 asambleas con 200, 250, 300 trabajadores, uh-huh, y hemos podido parar cada una de las veces que convocó ATE Provincia o ATE Nación con un amplísimo acatamiento, y además hemos podido realizar, como la semana pasada, paros locales de altísima masividad en el marco de reabrir la discusión salarial y otras cuestiones. Es decir, donde hay espacio democrático que la base puede aprovechar, evidentemente una buena parte de esa base empuja la lucha, uh-huh, y donde esos espacios se cierran, no necesariamente tenemos la capacidad, los trabajadores, de generar desde abajo una capacidad de desborde, uh-huh, y eso es quizás lo que se observa hoy en esta situación. Clarísimo. Estamos en comunicación con Norberto Señor, que es secretario general de ATE Sur y que es un referente de una lista de unidad que local en el sur. La lista 20 en ATE Sur y es parte de la agrupación Víctor Choque. La lista 20 en la CTA de Loma de Zamora. CTA de Loma de Zamora. Ahí está. Bueno, Norberto, clarísimo tu análisis, realmente muy valioso. Está, bueno, muchísimas cosas como para seguir charlando, pero bueno, vamos Nos volvemos a comunicar en próximos programas. Bueno, sí, les agradezco mucho el espacio. Realmente no es mucha la difusión que alcanzamos en medio de esta lucha de aparatos tan grande. Seguro. Y bueno, esperemos que toda esta experiencia sea útil para el conjunto de la clase trabajadora y encontrar el camino que más temprano que tarde nos lleve realmente a transformar esta sociedad en serio, uh-huh, y no de pico como dicen los que actualmente gobiernan la Argentina. Clarísimo, un fuerte abrazo, compañero. Bueno, un abrazo, Norberto. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao. ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. Bueno, qué impresionante, ¿no? Sí, sí, sí. Que, bueno, interesante, aparte del planteo de, bueno, la crítica a las distintas opciones de la conducción, con

nos quedábamos 10. 6 meses sin cobrar y al patrón ni se lo ve. Y un día no dio pa' más, el negro dijo ya fue. A esta planta la tomamos, que sea nuestro lo que nos dé. Peñas y changas, la moneda se juntó. Y nos mandaron patrullas queriendo desalojar, y toditos nos quedamos varias noches a aguantar. Como una florcita agreste, nuestro corazón se abrió. Vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer. Obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Yo explico. Vos escuchás. Vos escuchás. Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase. Escuchábamos la chacarera de Arbolito, la recuperada. Y estamos con la revista 23. Ahora leemos revistas. Sí, tenemos. Vamos a recuperar la vieja sección del maestro Adolfo Castelo, pasando revista. En la revista 23 sale una nota sobre la elección de la CTA. Pero a ver, digamos, la foto de Yasky ocupa media hoja, tres cuartos de hoja. Sí. Y la foto de Michele ocupa un noveno. Un cachito ahí. La entrevista de Yasky es una página y media, la de Michele y media. Pero hay una postilla destacada acá, una frase de Hugo Yasky. En principio destacan en el título: plantear una guerra santa contra la CGT es muy gorila. Y habla de nosotros, ahí abajo. Claro, porque habla de los compañeros de clase. Dice: a algunos les cuesta entender que debajo de cualquier jerarca sindical están los trabajadores que son compañeros de clases. ¿Qué habrá querido decir con ese debajo? Es increíble. Yo lo leo y no lo puedo creer, ¿no? Bueno. Algunos le cuentan, a mí no me cuesta entender, ¿no? Que debajo de cualquier jerarca sindical están los trabajadores de clase. Impresionante. Bueno, tenemos otra comunicación. Compañero de clase. Luis Angió, sindicalista bancario, ahora jubilado, delegado de la Comisión Interna del Banco Provincia. Luis, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Marcelo y Santiago te saludan. Muy bien. Ex delegado general. Ex delegado general, ahora está jubilado. Jubilado hace un año, sí. Igual la comisión interna sigue siendo de la misma. Sí, nosotros. De la misma agrupación. Claro, nosotros recuperamos después de 10 años de lucha en la oposición, en el 2005, la comisión gremial para los compañeros y la organización de base. Y bueno, hace poquito, en el mes de junio, se revalidó de nuevo su mandato por 2 años más. Ya es el tercer mandato de esta comisión gremial, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué características tiene esta experiencia? Porque la idea de hoy es tratar de charlar un poquito con vos acerca de estas experiencias distintas, porque veíamos que por un lado estaba la CGT, por otro lado la CTA, que surgió generando muchas expectativas, pero termina, a pesar de las diferencias, pareciéndose bastante en algunas cuestiones a la CGT, y veíamos que había otras experiencias. Entre esas, queríamos charlar un poco sobre esta de la comisión interna. ¿Cómo surge esto? Yo creo que es la experiencia de las mejores tradiciones de lucha de la clase obrera en nuestro país, ¿no es cierto? Porque en realidad quizá los nuevos compañeros, los nuevos activistas no conozcan lo que es la tradición prácticamente única, por lo menos en estas últimas décadas, en Argentina, de lo que es la organización sindical de base por las comisiones internas y cuerpo legado. No hay país en América Latina, por ejemplo, donde en su lugar de trabajo haya una organización gremial como son las comisiones internas y cuerpo legado. Eso es una conquista histórica de los trabajadores, pero desde antes incluso de la formación de la CGT con el peronismo, ¿no? Claro, tiene que ver con el viejo sindicalismo anarquista. El viejo sindicalismo anarquista de la última etapa del siglo XIX, claro. Que primero empiezan con sus organizaciones por oficio, después por gremio, y después cuando ya empiezan a cambiar los modos de producción, y cuando ya el capitalismo tiene un desarrollo mucho más importante, los trabajadores, por sus propios reclamos, como fueron en las primeras décadas del siglo XX, por las 8 horas de trabajo, por condiciones laborales y demás, se insertan en el lugar de trabajo. El delegado, el cuerpo delegado por el sector de trabajo, eso a la patronal siempre fue un grano que se lo quiso sacar de encima, pero a pesar de los golpes, a pesar de derrotas que tuvo el movimiento obrero, porque no lo podemos negar, ¿no? Como fue en el 55, como fue en el 76, esa tradición queda y las nuevas generaciones que surgen de compañeros trabajadores, uno nos explica a veces el por qué ellos mismos quieren organizarse, y eso es muy bueno. Y bueno, la experiencia nuestra fue esa, que pelear durante muchos años contra una burocracia sanolista, contra una burocracia que nos enquistaba en acuerdos con patronales, en acuerdos con otros dirigentes sindicales, la fuimos peleando, fuimos dando una demostración de que se puede hacer sindicalismo de otra manera, que el sindicalismo no es mala palabra, que los sindicalistas no están para beneficiarse ellos exclusivamente en su beneficio propio, económico y social, que sabemos que hasta han terminado siendo y son empresarios muchos de ellos, ¿no? Seguro, sí. Bueno, que se puede hacer otro sindicalismo y que hay una necesidad de interpretar desde la clase trabajadora las necesidades y la lucha de nosotros mismos, ¿no? Pareciera que una de las características de estas expresiones tiene que ver con esto de los delegados de base, ¿no? Como que ahí hay mucha más posibilidad de que aparezca algo distinto. Sí, sí, sí. Porque el tema es, para nosotros, quienes tenemos una trayectoria, una experiencia de trabajar en relación de dependencia con una patronal, más allá si es pública, ¿no? Si es del Estado, si es el estar al lado y vivir la explotación cotidianamente, en algún punto, en algún momento, a algún compañero le surge eso de decir, che, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Porque esto no da para más, ¿no? Y eso, a través del tiempo, y dando una orientación de cómo a veces hay que trabajar, que a veces hay que cuidarse, que a veces no hay que sacar tampoco los pies del plato, despacio, muchas veces hay que organizarse hasta semiclandestinamente, porque vos sabés cómo es esto, más en una empresa privada, en una fábrica, cuántas veces un compañero que saca la cabeza al otro día es echado, ¿no? Exactamente, sí. Ni siquiera hablar de un compañero que si quiera postular a ser delegado, al otro día viene el sindicato porque le dijo a la patronal, este tipo quiere ser delegado, y lo echan. Unos programas atrás tuvimos un compañero de estos que están con por agencias, sí. Y porque estos que entran por agencias, él estaba fue compañeros temporarios, claro, quiso consultar en el sindicato de maestranza, esto de limpieza, y por ir a consultar al sindicato lo terminaron rajando. Sí, seguro, sí. Bueno, por eso digo, si bien hay muchas dificultades, también está la necesidad, creo que es inherente a la persona de en un punto no dejarse avasallar, no dejarse explotar. Y bueno, es más, podemos hacer un análisis y decir, en el 76 hubo un golpe de Estado donde destruyeron comisiones internas íntegras, ¿no? Sí, donde sí. Habrá que empezar a discutir, esto hago un paréntesis, pero que no solamente la dictadura fue militar, sino fue cívica militar, y a 30 y pico de años hoy estamos juzgando a militares, asesinos, pero también tenemos que empezar a buscar las complicidades de los grandes grupos económicos que tienen nombre y apellido, que hoy están sí. todavía dando vuelta, ¿no? Como los Aleman, los Martínez de Hoz, sí, los grandes directivos de Ford, de Mercedes-Benz. La Mercedes-Benz que desapareció toda la comisión interna, y la complicidad de algunos dirigentes sindicales. En eso, ¿no? Y hablar de los dirigentes sindicales, ¿no? Digamos que uno de ellos ya se murió sin poder haber sido ni siquiera juzgado, como José Martínez de Lesmata, ¿no? José Rodríguez. José Rodríguez de Lesmata. José Rodríguez de Lesmata, claro. Bueno, a pesar de eso, digo, de que quizá se ha liquidado físicamente con la memoria histórica de muchos luchadores, ha quedado, porque quedamos algunos. Digo, a veces por suerte quedamos, y bueno, pudimos empezar a retomar, empezar a organizar, empezar a tomar esas viejas tradiciones y empezar a ver cómo a los nuevos compañeros que surgen también los ayudamos a que ellos sean los protagonistas, porque en realidad nosotros ya, bueno, hicimos nuestra experiencia. O sea que hubo como un doble trabajo, porque por un lado uno recuperaba esas tradiciones, pero por otro lado había que desconstruir algunos vicios de la militancia en relación a prácticas burocráticas, sectarias, que había que sacarse de encima para poder dar ese espacio con los compañeros. Totalmente, y primero había que explicarles que se podía hacer de otra manera, porque lo único que conocían era eso, sabían que no lo querían, pero no sabían, y no saben muchos de ellos todavía, que hay algo que se puede hacer distinto para beneficio de la defensa de nuestros intereses. Pero además, vos fijate, no solamente el problema este que estamos viendo de cómo los compañeros nuevos tienen que empezar a ver esa práctica distinta a la de esa burocracia sindical, sino también cómo nosotros, como trabajadores en nuestro lugar de trabajo, nos movemos y nos damos nuevas organizaciones en función de los nuevos cambios en los procesos productivos que hizo el capitalismo. Porque ahí también está el tema. No te olvides que en la década del 90, ¿no? Esto tiene que ver no solamente en Argentina, sino esto es un reflejo y toda una circunstancia que viene a nivel de la organización internacional, pero los métodos de producción cambiaron también. Uh-huh. Y como vos decías, las tercerizaciones, los contratados, los flexibilizados, son nuevos mecanismos que el capitalismo aplicó para seguir explotando a trabajadores. Y bueno, y nosotros tenemos que también aprender y ser hábiles en buscar nuevas formas de organización para defendernos de eso. Que tampoco estaba, porque la estructura sindical era piramidal. Claro. Es más, después del 45, cuando el peronismo fortalece a los sindicatos en realidad, la CGT termina siendo un apéndice del Estado, pero con una estructura vertical. Claro, sí. ¿No es cierto? Bueno, esa estructura vertical, nosotros hoy, yo estaba escuchando hace un ratito la conversación que tuvieron con el compañero Norberto Señor, y que por supuesto acuerdo en todo lo que él hizo en su análisis sobre la situación de ahora, pero él explicaba algo, cómo en esta nueva etapa han surgido nuevas luchas con nuevos compañeros que se organizaron para pelear por fuera de las estructuras burocráticas. Es más, muchas de las veces en contra junto con las burocracias y las patronales contra ellos, ¿no? Sí, sí, sí, claramente eso. Bueno, esto es como que es una práctica y entendemos, por lo menos mi percepción es que con mucha debilidad, con mucha dificultad, porque no es todo fácil ni está el camino allanado, pero que hay una nueva posibilidad, porque también hay una nueva generación que quiere hacer algo. Quizá también vemos que no está tan formado políticamente, ideológicamente, como estaba quizá en la década del 60, del 70, ¿no? Uh-huh. Donde había estructuras sindicales como fue la CGT de los argentinos, que peleó uh-huh. contra la CGT burocrática, que era colaboracionista de Onganía, uh-huh. sí. y tuvo que romper, y ahí surgieron dirigentes como Tosco, Ongaro, Salamanca, uh-huh. Sindicatos clasistas. Bueno, quizá estos compañeros nuevos eso todavía no lo tienen claro. Pero tiene la necesidad, la misma necesidad. Pero tiene la misma necesidad, exactamente. Estamos hablando con Luis Sangió, que es un compañero bancario, miembro, bueno, de una expresión del sindicato clasista actual. Uh-huh. Bueno, para ir cerrando, Marcelo. Luis, muchísimas gracias. No, por favor. Por la comunicación, es un tema como para seguir hablando, da para mucho. Nos volvemos a comunicar para seguir charlando de estos temas. Si me permitís 30 segundos, yo claro, justamente claro, en función sí. de esto, sabés que formo parte, junto con otros compañeros, algunos de ellos de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, del Centro de Formación y Cultura de los Trabajadores y Trabajadoras. Uh-huh. Y justamente hacemos talleres de formación sindical. Ajá. Abierto a compañeros de distintos gremios, de distintas organizaciones sociales, y permitime pasar el aviso, sí, pero pasado. Sí, sí, sí. En el local de Ademis, aquí en Capital, en la calle Venezuela 1455, hacemos un taller que es justamente el rol de la organización de los trabajadores. Este sábado, ¿a qué hora? 18. De 14 a 18 horas en Ademis, Venezuela, 1455. Departamento 9. Departamento 9. Y quien se quiera inscribir puede hacerlo un correo que es formaciondetrabajadores@yahoo.com.ar. Y ahí discutimos y problematizamos el rol de la organización sindical, se hace una reflexión sobre los problemas de la organización, tratar de buscarle respuestas a la necesidad de la organización de los trabajadores. Uh-huh. También problematizamos las luchas y las derrotas que tuvo la clase trabajadora en todo este periodo histórico. Uh-huh. Y es muy interesante. Bueno. Creo que ayuda a muchos compañeros que quizás saben que no saben lo que no quieren. Exactamente. Y quizás ayudamos buscando a buscar qué es lo que se quiere. Qué es lo que se quiere. Luis, muchísimas gracias. Bueno, te agradezco mucho a ustedes y un abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo grande. ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. Sí, bueno, también interesante, vuelvo a repetir, el sábado de 14 a 18 horas en el local de Ademis, queda en la calle Venezuela 1455, departamento 9, y hay un mail para comunicarse con formaciondetrabajadores@yahoo.com.ar. Bueno, tenemos un poema, ¿sí?, que van a de Benedetti, que se cumplió... El primer aniversario de la muerte el nacimiento, hice sí. desastre. La semana pasada fue el aniversario del nacimiento, ¿sí? Entonces, en homenaje al compañero Benedetti, un poema de él, hagamos un trato. El aire de la radio se llena de música y palabras. Música y palabras. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5. no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Bien, lindo el poema, ¿no? Sí, iba a decir que, bueno, se nos hizo tarde para charlar. Ah, que no, queríamos agradecer a los compañeros de Escritos en el Aire, que es de ellos esta grabación, y que viene, es el programa que viene después de Compañeros de Clase. En un ratito. Sí, y no queríamos irnos sin comentar, bueno, lo de que estuvimos en la marcha, pidiendo por la aparición con vida de Julio López, y que bueno, teníamos algunos párrafos acá para leer del documento que se leyó en la marcha. Exactamente. El lunes 18 de septiembre de 2006, a las 9 de la mañana, estábamos esperando a Julio en la puerta del tribunal para escuchar juntos el alegato de nuestros abogados en el juicio al genocida de Checolás. Julio no llegó. Ese mismo día denunciamos su desaparición. A pesar de la incredulidad, Mines salimos a la calle. El viernes de esa misma semana, gritando desesperadamente y después de tantos años, ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Aunque no lo entendiéramos entonces en profundidad, al finalizar esa primera marcha, el entonces gobernador Felipe Solá nos dijo: peligra la gobernabilidad de la fuerza. Esa frase anticipaba la política de la que no se apartarían ni un ápice los distintos gobiernos provinciales y nacionales. Más adelante, el documento dice: acusamos a Felipe Solá y a su ministro de Seguridad, León Arlañán. Acusamos a Daniel Scioli y a sus ministros de Seguridad, Carlos Stornelli y Ricardo Casal. Acusamos a Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, autotitulados abanderados de los derechos humanos. Y a su superministro, Aníbal Fernández, de abandonar a Julio a su suerte y de asegurar la impunidad de los responsables de su desaparición. En 4 años, Cristina Fernández no mencionó nunca su nombre y Aníbal Fernández solo lo hizo para desestimar su secuestro y desaparición. Acusamos al Procurador General de la Nación, Esteban Rigi, de no instruir a los fiscales para investigar a la principal sospechosa, la bonaerense. Acusamos a los fiscales Marcelo Martini, Sergio Franco y Marcelo Molina de desviar las líneas de investigación hacia un punto muerto. Acusamos a los jueces Coraza y Blanco por dejar caer la causa. Acusamos a la Corte Suprema de la Nación por inacción. Y sigue el documento. Pero realmente, hoy más que nunca, exigimos al gobierno la aparición con vida de Julio López. Como siempre, sin pelos en la lengua, ¿sí? El documento del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia del 18 de septiembre. Bueno, me parece que es esto, decir las cosas por su nombre, uh-huh. Es saber que, bueno, digamos, uno tiene mucha diferencia con este gobierno y no por eso está del lado de la derecha, que también tiene diferencias con el gobierno por otro lado. Por otro ¿sí? lado. Me parece que tenemos que ubicarnos en esto de las críticas que le hacemos, y esto creo que es contundente, ¿no? Sí, y estas cosas, aparte, digo, no son casualidad. Si uno se pone a pensar un poquito, yo recién mientras iba leyendo me iban cayendo fichas, y digo, Aníbal Fernández era funcionario del gobierno de Duhalde cuando la represión en el Puente Pueyrredón, y el asesinato de los compañeros Darío y Maxi, ¿no? Así es. Digo, no parece que fueran casualidad. Uno decía, la puta, cómo se equivocaron. Uh-huh. Hasta, qué sé yo, no sé si se equivocaron. Sí, y con esto decimos, estamos de acuerdo con todos los juicios que se vienen desarrollando, estamos de acuerdo con toda esta... digamos el avance que se produce con esto en este gobierno, pero te decimos también esto, ¿sí? No se nombra a Julio López, ¿sí? Y es un desaparecido de la democracia. Sí, así es. Bueno, nos vamos, será hasta el próximo martes, y bueno, gracias por compartir, compañeros de clase. Hasta la próxima clase.